Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good on. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 22, esta 14ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, nuestro programa número 532, son las 8 y 6 minutos en directo desde la Casa de la Cultura de Manises. Bienvenidos a Vértigo Radio, programa dedicado a YouTube, y saludamos ya a los compañeros para el programa de hoy, que son Óscar Puchades. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenido. Sí, ¿estás bien, Carlos? Carlos Miralles, ¿qué tal? ¿Lo dices por algo? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Pregunta cordial. Preparando para las fiestas grandes de Valencia. Eso estamos ya con las fallas ahí. Fallas y tributos, como comenté la semana pasada. Las bandas tributo en este país se han levantado y tenemos 4 tributos esta semana. Muy bien. La semana que viene, mucho más. Y recordemos que siempre, pues, que Fallas coincide con San Patricio. Claro. Y obviamente, pues, es un día importante aquí en Valencia por las Fallas y en el resto del mundo por la festividad de los irlandeses. Con lo cual, pues, muchas ciudades organizan tributos, audos, fiestas irlandesas. Así que tendremos a muchas bandas españolas, pues, en diversas partes de España, pues, haciendo ese homenaje a Irlanda y a YouTube. También saludamos a la gente que nos escucha a través de las salsa de emisiones municipales valencianas, a la gente que nos escucha a través del podcast, de la aplicación de Radio Manises y de U2 Valencia, y en fin, a toda esa gente que nos escucha fuera de España, que también tenemos muchos oyentes, sobre todo en Sudamérica. Un fuerte abrazo a todos ellos. Y precisamente hoy los sudamericanos deben de estar más atentos que nunca a Vértigo Radio. Vale, luego no lo cuentas. Ahí lo dejamos. Pues nada, vamos con las noticias. Bueno, la actualidad de U2 pasa, aparte de la celebración del aniversario del lanzamiento del Noline, que comentaremos ahora en la agenda, pues por las vacaciones de la banda. A Dan Clayton lo hemos visto en Dublín, a Bono lo hemos visto en Suiza, también a The Edge esquiando, Bono en una actuación del DJ Bob Sinclair, en fin, pues descansando, disfrutando de las vacaciones. Y veo y bueno, que Bono va con las mismas gafas aún, ¿no? Aún sí, no ha ido a los, cambio de look de momento no hay. Vale. Pues la barba de 4 o 5 días y bueno, pues ahí... Nada nuevo en el horizonte, ¿no? Ya la forma física que coge para las giras, pues ya la ha perdido. Y bueno, está en su derecho el hombre de ir con su barriguilla. No, y... no, sí, yo solo he preguntado por las gafas, el resto no me he preguntado nada. Y exactamente, pues bueno, están disfrutando, ¿no? De este parón indefinido, aunque bueno, pues como todos sabéis... Y creo que fuimos, si no fuimos los primeros, pues casi, en el mes de octubre, recordaréis, aquí en Vértigo Radio hablábamos de los planes de la banda, ya cuando terminaba la gira, de qué iba a ocurrir durante este 2019, y ya comentábamos los planes que habían en ese momento, y que eran pues que U2 saliera de gira en este 2019 en Japón, Oceanía, toda esa parte de Asia, ¿no? que llevan tanto tiempo sin ir. Eso es lo que comentábamos en octubre del 2018. Y bueno, pues hoy, concretamente ayer, mejor dicho, a YouTube, una de las webs más contactadas de información de U2, pues... sacaba a relucir este rumor que bueno, los amigos de YouTube Songs pues han ido dando más noticias acerca de ese rumor, porque todavía no hay nada oficial. Pues bueno, han sacado este tema porque todo parece, va encaminado a que efectivamente el plan de la banda sea que a finales de este 2019 pues haya gira, y se habla de que pueda ser Joshua Tree. Aquí está la incógnita, ¿no? También, aparte de que definitivamente se confirme esta nueva gira de U2 en Asia y Oceanía, pues saber qué tipo de espectáculo van a llevar. Todo indica que va a ser en abierto, que la pantalla al menos va a ser la que tienen del Joshua Tree, porque la pueden seguir explotando. Falta ver si va a haber árbol o no va a haber árbol, o qué van a ver, o qué va a haber, porque obviamente para retomar una gira tendrán que preparar una campaña, ¿no? de publicidad, de salir otra vez a la luz, entendemos que con algo debajo del brazo, ¿no? Está todo ahí un poco como rumor, pero el hecho de que a YouTube pues lo vuelva, también se haga eco de esta información, pues le da más importancia o mayor veracidad a lo que ya comentamos en octubre del 2018, como decíamos. Y de hecho, pues habla de que a YouTube, Matt McGee, habla de que todo el staff de la banda estaría pendiente del mes de octubre para unirse a todo lo que sean los preparativos de este final de 2019 con U2 de gira. Así que... Para octubre. O sea, se reunirían a partir de octubre, claro, con lo cual para final noviembre, de año. Sí, o sea, noviembre. Ensayos. Claro, exactamente. Octubre es cuando se pondría en marcha todo y, claro, y bueno, a YouTube Songs comentaba la posibilidad de que los conciertos empezaran en el mes de noviembre. O sea, que todo de momento encaja. Y si realmente no va a haber nada, yo creo que ya habría salido alguien a desmentirlo. Y el hecho de que continúe el rumor y que ya no estemos en el mes de marzo. Y también cuadra el hecho de que decía, no, si es septiembre o para junio o julio tendrían que haber salido ya a la venta las entradas. Pero claro, si es para final de año, aún tienen un margen largo de más de 6 meses para poder sacarlas, ¿no? Es decir, si es noviembre, pues fíjate. Es más, nos puntualiza Pere. Curiosidad de ayer, Adam Clayton llevaba ayer un abrigo con el mapa de Oceanía. Ah, esa era la duda. Bueno, sí, yo también me fijo en el abrigo. Sí, yo también. Sí, es un y hay uno de los detalles del abrigo que tiene parece que es la forma de la isla de Australia. Del continente aquí. De Australia. Y bueno, en fin. Yo también me imagino, mira, esto parece Japón, aquí, pero Australia. Pero se ve plano con algún pliegue el abrigo, porque vamos. Aquí tiene la foto. La foto que he visto yo, bueno, eso es Australia. Bueno, aquí queremos ver... Dios, si lo veas, ¿no? Es que queremos ver más ya de y lo que... Y baja la onda, ¿no? Te digo. Bueno, ojalá. Sí, buen sí, detalle, pero... Exactamente, o sea, que exista todavía esta información, siga en vigor, pues le da... le da un poco de incentivo a los fans, ¿no? De cara al final de año. Claro. El hecho de volver a tener a la banda otra vez sobre el escenario. Esperemos que con algún material nuevo. Esperemos. Del lanzamiento del DVD, tanto del Joshua Tree como del. De la experiencia, de momento no hay nada planificado. Yo creo que todavía están estudiando qué, o planificando qué es lo que realmente van a hacer durante este 2019. De momento tenemos el décimo aniversario del Noline y con el vinilo que ya está en las tiendas. Y bueno, pues todo va está todo un poco en el aire. Veremos en qué se materializa todo. De momento vamos a escuchar Magnificent, que es el segundo tema del No Line on the Horizon, que justamente hace 10 años salía a la venta. Un par de amiguetes y yo tuvimos el privilegio de poder ver la actuación de U2 en la BBC, en la azotea del edificio de la BBC de la televisión, a escasos 50 metros, pero justamente en el edificio, de enfrente. Tuvimos la ocasión de viajar a Londres justo hace 10 años, ver a la banda en el hotel, luego las actuaciones que hicieron en la BBC por la mañana en la radio con Joe Wiley, y luego pues esperar a la noche a que cortaran el centro de Londres y se subieran a la azotea de emulando los Beatles. Y bueno, la verdad es que fue un día muy bonito, que servía de presentación de No Line on the Horizon en todo el mundo, y ahí estuvo Vertigo Radio. Así que vamos a escuchar Magnificent. We'll be right back. Bueno, comenzamos la agenda, como he dicho a inicio del programa. Hoy tenemos, esta semana tenemos cuatro tributos U2. Damos paso primero a la banda Spyplane el viernes a partir de las 11 de la noche en el restaurante Brisamar de la localidad de Bechí, en Castellón, en lo que es la octava ruta de la tapa de Bechí. Seguimos también el mismo viernes, el 1 de marzo, a partir de la medianoche, con la banda Green Covers en formato acústico en el pub irlandés Flanagan's de Teruel. Y vamos a pasar ya con los dos tributos que nos quedan para el sábado, empezando con la banda The Flight a partir de las 6 de la tarde en la sala Texola de la localidad de Elda, Alicante. Y para finalizar la agenda tenemos a The Hype en la sala Hangar de Córdoba a las 10 de la noche. Muy bien, perfecto. Ya se van calentando, ¿eh? Eso es. Recordados también que el próximo 4 de mayo tenemos una cita en la sala Rock City con el Pop y Spyplane. Muy bien, Carlos. Pues nada, muchas felicidades, por cierto, porque mañana es tu cumpleaños. Es verdad, felicidades. Sí. Así que de parte de todo el equipo de Vertigo Radio y de los siguientes te deseamos un 49. Luego te regalamos 49 años. Day. ¿Solo? Solo. ya vamos cumpliendo años, ¿eh? Ya. 49. Cayendo, vamos haciendo mayores. Muy bien. Un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Ya ves. Buenas tardes, bienvenidos a I Make It Loud. Hoy hablaremos del poder de la música. Bueno, como todos sabéis, el pasado 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio. Para muchos de nosotros es entretenimiento, información, alegría y sobre todo pasión. La radio se ha nutrido de información y una de las partes más importantes de su escaleta en cualquier emisora siempre ha sido la música. Esta es principalmente nuestra pasión, ¿no? Para nosotros la música significa alegría, una forma de vida, ya que sin ella no seríamos iguales. La música nos enseña una serie de valores que otras disciplinas no pueden aportar. Pues bien, hoy como seguidores de una de las mejores, si no la mejor banda de rock de todos los tiempos, os vamos a leer una carta de una persona que perdió a su hijo, pero que ganó la belleza de un grupo de música, en este caso es Pearl Jam, pero perfectamente podría ser U2 o cualquier grupo que te apasione. La escritora peruana Ana Izquierdo, que falleció en enero de este 2019, presentaba en abril del 2018 el libro El hijo que perdí, en el que contaba cómo sobrellevaba la muerte de su hijo Renzo. Contaremos un extracto del libro como homenaje a todas las personas que, como nosotros, amamos la música y nos llena la vida de alegría. Va dedicado a todos los seguidores de una banda de música cualquiera. Y así empieza. Todos los días, mientras preparo el almuerzo, escucho canciones de Pearl Jam. También lo hago al trabajar en el ordenador o cuando estoy en el cementerio frente a la tumba de Renzo. Me he vuelto tan fanática de esa banda de melenudos o exmelenudos, porque ahora sus integrantes tienen más de 50 y llevan el cabello corto, que conozco gran parte de su discografía, la historia de muchas de sus canciones y he visto casi todos sus documentales. Hace 5 años, Pearl Jam no me interesaba demasiado. Era una cosa de jóvenes, algo que no entendía muy bien. Pero la fatalidad me convirtió en una devota. Es mi manera, y la de mis hijos y otros familiares, de hacer el duelo, de recordar a Renzo, de estar cerca de él. La música contiene una memoria emotiva que nos transporta al pasado, que nos devuelve algo que experimentamos o sentimos tiempo atrás, que nos conecta con las fibras más íntimas de otra persona. Las melodías son recuerdos sentimentales, nos evocan la sonrisa de alguien o un momento trágico. Por eso, a veces lloramos con canciones cuyo género detestamos. Renzo siempre fue un apasionado de la música. Empezó a escuchar rock a los 9 años por su hermano mayor, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Collective Soul. Recuerdo que mis 3 hijos pasaban tardes enteras junto a los altavoces de la radio. A veces me aturdía el ruido de la música, pero no les decía nada. La prohibición y el castigo nunca fueron mi estilo. Oía las canciones a lo lejos, como si formaran parte de una costumbre doméstica. Y sin darme cuenta, fui aprendiendo los ritmos, el sonido de las guitarras distorsionadas, los coros a gritos. Pearl Jam era lo que más sonaba. Con el tiempo, el único de los tres que continuó escuchando a la banda fue Renzo. Sus canciones le hablaban, lo guiaban, lo hacían sentir menos solo. La música era solo para él, un modo de estar acompañado, un refugio ante la confusión. Cuando las cosas no andaban bien, Renzo exponía Pearl Jam a todo volumen. Era como si en vez de oír canciones, mi hijo escuchara prédicas contra la desesperación. Había algo religioso en su manera de prestar atención al sonido. De hecho, durante los últimos 10 años, esa fue su rutina más constante. Llegaba del trabajo por la noche, se encerraba en su cuarto en penumbra y dejaba correr la música por horas. El ruido invadía toda la casa como una banda sonora que acompañaba nuestros actos. La vida de Renzo no se entendía sin la idea de Pearl Jam. Para él no se trataba solo de una banda, sino de una manera de comprender el mundo, un modo de formar su identidad. Así como otros construyen una visión de la realidad a través de los libros o de las películas, mi hijo lo hizo con las letras y la música de su grupo favorito. Él aprendió de la vida no tanto en la calle, sino sobre todo en el rock. Me tomó algunos años vislumbrar ese grado de fanatismo, pero cuando murió, todo se aclaró de pronto. Rebobiné varios episodios en los cuales su manera de pensar, las cosas que decía u opinaba, estaban dictadas por alguna frase de la banda o de su cantante Eddie Vedder. Es raro ver cómo la música puede moldear el pensamiento de alguien, su estructura reflexiva, pero en el caso de Renzo fue así. Para saber quién era, o al menos para conocerlo a un nivel más íntimo, había que explorar en las letras de las canciones, en la personalidad de Vedder, en la historia de la banda. Al principio, en los primeros días después de su muerte, yo no podía escuchar Pearl Jam. Me quebraba tan solo advertir el inicio de cualquier tema. Aquellos sonidos que por años oí desde mi habitación eran inseparables al recuerdo de Renzo, pero con las semanas eso cambió. Para la misa del primer mes de fallecimiento, uno de sus amigos tocó Judge Breath, una composición que trata sobre la pérdida y el duelo. Conforme fui explorando el universo Pearl Jam, escuchando detenidamente canciones y leyendo sus letras, me di cuenta de que muchas de ellas hablan de la muerte. En Light Years, Eddie Vedder canta: a donde sea que hayas ido y a donde sea que vayamos, no parece justo que desaparecieras. Tu luz se refleja ahora, se refleja desde lejos. Nosotros éramos solo piedras, pero tu luz nos volvió estrellas. Y en otra canción, Come Back, se lamenta por la ausencia de un ser querido y dice así: en algún lugar debe de haber una puerta abierta para que tú regreses. Por las noches espero la posibilidad real de encontrarte en mis sueños. A veces estás ahí hablándome otra vez. Al llegar la mañana no podría jurar que estás a mi lado. Regresa, regresa, yo estaré aquí. Y ahora habla sobre el accidente de Roskyle. No es extraño que hablen tanto de la muerte. Su carrera ha estado marcada por la fatalidad. En el año 2000, durante un concierto en Dinamarca, 9 chicos murieron aplastados por la multitud. Se le conoce como la tragedia de Roskyle, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la banda. Hay vídeos de esa noche en los que Eddie Vedder aparece arrodillado en el escenario, llorando mientras observa cómo se llevan a los cadáveres. Me acuerdo que sacaron a alguien del público, lo acostaron y estaba azul. Había 40.000 personas más esperando que el show volviera a empezar. Muchos se pusieron a cantar a Live, que paradójicamente significa vivo, que iba a ser la canción siguiente. Fue en ese momento que mi cerebro hizo clic. Sabía que a partir de esa noche no volvería a ser la misma persona, detalló el propio Eddie Vedder en una entrevista. El grupo realmente estuvo a punto de separarse tras el incidente. Para el siguiente disco dedicaron muchas de las canciones a lo que había ocurrido. Recuerdo la primera vez que supe de la tragedia. Fue en el documental 20, estrenado en 2011 por los 20 años de la banda. Renzo estaba tan emocionado que insistió en que la familia viera la película con él. Compró entradas para todos, para su papá, para su hermana, para su hermano y para mí. Fuimos al cine un domingo en la noche. Él sabía que quizás no entenderíamos algunas cosas, aunque entonces yo no conocía mucho del grupo, pero no le importaba, solo quería que estuviéramos juntos en ese momento. Compartir su pasión con las personas más cercanas era algo clásico en él. Durante años ahorró todo el dinero de su trabajo para ir a Francia y ver a Pearl Jam con Junior, su hermano mayor, que en aquel tiempo vivía allí. Renzo no era de esos fanáticos que tienden al egoísmo. Por el contrario, cuando algo le apasionaba, todos debíamos formar parte de esa pasión. Ahora que él ya no está, que he dejado de escuchar la música salir de su habitación, soy yo la que coloca las canciones de su banda favorita. Si antes Renzo se refugiaba en Pearl Jam para aplacar la angustia, ahora soy yo la que lo hace. Realizo mi duelo con el grupo porque siento que estoy más cerca de él. Lo mismo sucede con otros familiares y amigos. La manera en que todos tienen de recordarlo es a través de la voz de Eddie Vedder. Para el 2 de agosto del 2015, el día que Renzo hubiera cumplido 29 años, organizamos un concierto privado del Pearl Jam. Contratamos al grupo oficial que hace los tributos en Lima, Perú, y durante 2 horas más de 40 personas nos sentamos a escuchar las canciones que acompañaron a mi hijo toda la vida. La gente bebía cerveza, algunos conversaban entre ellos, era como un concierto cualquiera, con la única diferencia de que todos estaban allí por Renzo. Días después, Juan escribió esto en su muro de Facebook. Fue un momento extraño y conmovedor, un grupo de personas reunidas solo para oír a la banda favorita de alguien que ya no está. Era una manera de invocarlo, pero también de homenajear su vida, de honrar su pasión por las cosas que amaba. Siempre que podemos en los aniversarios de muerte o en su cumpleaños, hacemos cosas de este tipo. Nos reunimos, encendemos la música y recordamos anécdotas o historias de mi hijo. Es lo único que nos queda para mantenerlo vivo, nuestra memoria y amor. Y así terminaba el relato. La verdad es que yo la primera vez que lo escuché me puso la piel de gallina, como imagino que a muchos de vosotros os habrá pasado. Así que, bueno, pues la mejor manera de poder terminar esta hoy el día y Make It Loud es precisamente con vivo, con Alive de Pearl Jam en el Pink Festival en Holanda el 8 de junio de 1992. Espero que os haya gustado y que améis tanto la música como nosotros. You're the whole reason that this thing is even halfway a success. It's you surviving the rain. It's you who's going to be sick tomorrow. It's you who we appreciate. Thank you. of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room. There is a light we can always see. Y llegamos al momento de Someone Like Me con María José García y José Manuel Lec. ¿Qué tal, chicos? ¿Estáis por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. ¿Qué nos traéis hoy a esta sección dedicada al análisis de las letras de las canciones de YouTube? Pues bueno, parece que no lo podríamos haber hecho mejor, ¿no, Lec? Hoy hablamos sabíamos que U2COM iba a publicar esta versión en directo de Little Things, pues hemos decidido preparar Little Things. Muy bien, exactamente. Eso es algo que no hemos comentado en las noticias, que es que U2.com ha publicado dos de las canciones que irán en el regalo de renovación de la cuenta de U2.com. Una de ellas es Little Things, como decíamos, que es de la realmente de la gira de Joshua Tree, y la otra es Song for Someone. Y vais a hablar de Little Things. De Little Things. Muy bien, adelante. Ha sido nuestra decisión esta semana. Bueno, la ha decidido más bien Lec. Lec, empieza tú y di por qué la hemos elegido. Vale, os cuento. Os oigo un poquito entrecortado, ¿vale? Por si pierdo un poco el hilo, es por eso. Ya hemos hablado, ¿no? Que vamos a comentar sobre Little Things. Quizás si os comento ya de Morning After Experience, estamos hablando de La Mañana Después de la Inocencia, que digamos que fue el primer nombre, que ya sabéis que U2 suele hacer a menudo, que le pusieron a este tema. Es una entrevista de octubre de 2014 para el Observer. Bono recitó unas pocas frases de una letra que no se sabía exactamente a qué pertenecía, y fue el primer momento que se comentó acerca de Little Things. Y su estreno, que muchos de vosotros lo pudisteis vivir, fue durante la gira de Joshua Tree, de los 30 años de Joshua Tree, con el arranque al final del concierto de Vancouver, ahí a mediados, sobre mayo de 2017. Y ya nos dimos cuenta de que este iba a ser un tema que iba a coger pues mucho recorrido, ¿no? Que iba a dar mucho juego para la banda. Hoy creo que ha sonado Magnificent, si no me equivoco, ¿no? En el programa de hoy. Vale, porque esto sí que sirve un poquito para enlazar, porque si retornamos un poquito a Nolan cuando salió Magnificent, que digamos que fue, para mí es un tema también muy bueno de la banda, pero que la comparativa con Little Things es que es un tema que empieza muy fuerte, que tiene mucha potencia, que poquito a poquito se va diluyendo hasta que, digamos, esperamos un final fuerte y se queda, ¿no? Siendo, ya te digo, un temazo que quizás debió abrir en vez de Boots como single de Nolan. Aquí tenemos lo contrario. Little empieza muy suave con un 10 con los acordes de piano y poco a poco va increciendo pues de una manera brutal con la guitarra hasta lo que es, digamos, el éxtasis final de la banda cuando se juntan los cuatro en el escenario y el final es apoteósico. Que me parece que es una opción tremenda, vamos. María, continúa tú. Sí, es que, bueno, además es un tema Magnificent también que nos encanta, ¿verdad? Pienso que ese disco ha estado infravalorado, ¿no? Bueno, en palabras del propio Bono, en varios sitios, lo hemos encontrado, porque hemos buscado bien Little Things, aunque la letra parece muy simple, es compleja como siempre, ¿no? Porque Bono tiene sus metáforas que utiliza y son un poco complicadas. Es una simple conversación entre la inocencia y la experiencia del propio Bono. Lo hemos encontrado en una entrevista para Rock Dis, lo hemos encontrado también en el propio libreto del álbum, en el SOE, en el Experience. Y además es muy gracioso como él lo enfoca, porque dice que cuando estaba escribiéndola no sabía realmente qué es lo que estaba sucediendo con esa letra y de repente se dio cuenta que era él mismo hablándose entre él. O sea, la inocencia y la experiencia, la inocencia un poco echándole la bronca a la experiencia, ¿no? Algo así. Él la denomina también su conciencia, su parte más inocente, ¿no? Su yo joven, que transcurre durante el Sons of Innocence, y bueno, que también continúa en la parte de, en el álbum de la experiencia, ¿no? En el Sons of Experience. Bueno, partiendo de ahí, pues tenemos una preciosa letra donde él está divagando, ¿no? Desde la oscuridad, ¿no? Empieza la letra muy bonita diciendo que la noche te entrega una canción, ¿no? Hay una cita que hemos encontrado en una entrevista que Bono cita a Annie Dillard, que es una poeta americana. En el libreto del Zoe dice que cuando quieres mirar las estrellas, debes encontrar la oscuridad necesaria, ¿no? O sea, para que suceda algo brillante, tiene que haber oscuridad, ¿no? Entonces partimos desde ahí. El éxito un poco, que si no hablo yo ahora solo. Sí, no, exactamente, o sea, lo que en este caso, como muchas otras ocasiones, pues lo que más, digamos, que le gusta, uno de los temas preferidos de Bono es el argumento entre su yo joven y su yo, pues, con más experiencia. Y tenemos tanto en Rock Beats como en diferentes entrevistas y demás, comenta que este es un argumento fundamental para él y que muchas veces le vienen momentos claves de su vida, momentos que lo está pasando mal, y hace mención quizás a uno de los, digamos, el punto de inflexión de la banda, que es el momento en que si seguían adelante o no, y es cuando estaban haciendo las grabaciones en los Hansa. Y es cuando ahí es cuando surge Juan, que digamos que es parte también de estas conversaciones que tiene el propio Bono y de las reflexiones que encaja con la canción. Digamos que si no hubiera surgido Juan, por decirlo de alguna manera, hoy estaríamos hablando de que a lo mejor la banda no estaría continuando, ¿no? En Little Things viene a ser algo similar, porque también hemos encontrado que muchos de los temas de la experiencia, pues parte de ellos Bono lo realiza o empieza a hacer los primeros apuntes cuando está convaleciente del grave accidente que tuviera en Nueva York, y va enlazando, digamos, poco a poco el argumento entre su yo más joven y lo que sería, pues, el yo de la experiencia. No, comenta, Mari. Sí, bueno, concluye, dice, al final de la canción la experiencia se rompe y admite sus miedos más profundos, habiendo sido invocado por su yo más joven, valiente o audaz. Este comentario es interesante porque te das cuenta durante toda la letra hay momentos en los que el yo joven es como que dice al yo experimentado, ¿no? Más bien es como un enfrentamiento, ¿no? Toda la letra. Por ejemplo, frases como tan fácil como una brisa, cada corazón era tuyo para complacer. O sea, ellos empiezan, sabemos la explosividad, ¿no? De Bono es una persona que es optimista, siempre cree en lo positivo, pero en algunos momentos dice él mismo, ¿no? Soy solo yo el que ve todo este optimismo, igual eso está mal, ver algo así, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo puede llegar a esa conclusión? Pues puede llegar a esa conclusión cuando ha llegado a la experiencia. Cuando eres joven no ves todas esas cosas, ¿no? En otras frases, por ejemplo, hay comentarios como, por ejemplo, te vi en las escaleras, no te diste cuenta de que estaba allí, eso es porque estabas hablándome, pero no conmigo, o sea, no te escucho, no escucho la experiencia, no escucho la inocencia. Es un diálogo continuamente acerca de ese tema, ¿no? Para mí es un tema muy simple, quiero decir, muy muy complejo, pero muy simple al mismo tiempo, y es una muestra del gran escritor que es Bono y cómo puede hacer de algún tema así una canción magnífica. Hemos averiguado que fue producida por Andy Barlow, de LAM, y fue una de las canciones. Bueno, tenemos que tener en cuenta que sobre este diálogo de inocencia y experiencia también tenemos mención en Love Is All We Have Left, ¿vale? Hola, ¿estáis ahí? Sí, claro, claro. Estaba atento a ti. ¿Dime? Estamos atentos. Sí, pues eso, también hay una cita ahí en Love Is All We Have Left, también hay una referencia a este diálogo que hay entre los dos. acabas tú, Lex. No, te estoy escuchando también muy atento. Quizás porque nos queda por comentar que la verdad es que, digamos que a lo largo del disco de Sons of Speed, en la mayoría de las canciones Bono nos comenta, nos deja de entrever que hasta ahora, digamos que él se escribía en su faceta de letrista, de escritor, digamos que contaba sus historias, pero siempre sin exponerse, ¿no? La diferencia que encontramos en este caso en la experiencia es que ya no solo expone a lo que es su parte más íntima, a sus familiares, a sus amigos, sino que ya, digamos que a pecho descubierto, pues expone él totalmente, y eso lo magno, o sea, lo manifiesta a través de las letras. Claro, también sería Lec un poco, antes hablaba en, pues bueno, como podría decirse, en tercera persona, no hablando de sí mismo, y ahora es cuando ya habla directamente, ahora, como si fuera persona, en primera persona, ¿no? Esa es la diferencia, exacto, antes ahora. Sí, además que habla y se conoce muy bien, y él mismo se dice que es un bocazas en algún momento durante la letra, se da cuenta de los errores que comete el yo joven, pensando en que con su libertad va a obtener la libertad cuando a lo mejor es todo lo contrario. O sea, es una persona que se conoce y se conoce bien. Se conoce bien y se da cuenta de los errores, ¿no? También se da cuenta de que ha llegado un momento en que la inocencia se ha muerto. Y eso también es un momento en el que también te hace sentirte como inseguro, ¿no? Porque si nosotros perdemos toda nuestra inocencia, a veces también eso es triste, ¿no? Hay una frase muy bonita que me gusta de la letra, que dice que de qué manera tan impresionante, no me puedo creer que he llegado hasta donde estoy, ¿no? Yo creo que cuando deben mirar para atrás también, deben ver el éxito que han tenido, también tiene que ser un poco de vértigo, ¿no? Así es, luego la canción, pues también desde el punto de vista musical, una canción increciendo hasta el final que tiene una apoteosis ahí final muy muy espectacular y que sí, desafortunadamente es significativo, ¿no? Y es metafórico, ¿verdad, Javi? Es la inocencia, empieza, yo creo que cuando llegas al entendimiento entre las dos, ¿no? Es cuando sucede esa apoteosis. Sí, es una canción al final me da la impresión un poco triste, ¿no? De hecho, pues como algo también para comentar sería que solamente la tocaron durante el Joshua Tree. Y luego en la gira no la incluyeron, algo que también pues se echó falta, ¿no? Es una de las canciones que en muchas muchas votaciones ha sido incluso ser la mejor canción del último disco de U2. Es preciosa. Hemos decidido que no vamos a interpretar la letra frase por frase, pero es muy bonita, que todo esto cuando tengamos tiempo lo colgaremos en la web para que la gente lo pueda repasar, pero te miras simplemente la traducción y la entiendes muy fácilmente, porque es todo el tiempo eso, visiones de atrás, visiones de ahora, ¿qué sentido? He sentido rabia, he sentido duelo, he sentido miedo, he sentido inseguridad, todo ahí, o sea, es el Bono desnudo totalmente, como ha dicho Lec hace un momento. Y luego también U2 Chile, y Rodrigo, y también lo veré para ellos. Desde luego, un saludo para U2 Chile. Me lo estaba comentando y también lo estaba pensando, que aparte de ser una conversación o un diálogo entre la infancia y el periodo de adulto, también podría ser un paralelismo entre una conversación entre padre e hijo o la distancia, ¿no? No distancia, sino la relación entre padre e hijo, ¿no? Que es otro de los temas, otra de las... La sabiduría y la experiencia, claro. Sí, bueno, podría ser por palabras nos hemos ceñido un poco a las palabras del propio Bono, O sea, nos hemos ido en el libreto de Soe, de Sons of Experience. Bono lo dice textual. Dice la inocencia que permite, o sea, dice, no estaba seguro de quién escribiera las pequeñas cosas que le dan, hasta que me di cuenta de que se trataba de un diálogo entre mi inocencia y mi experiencia. Lo dice así textualmente él. Sí, sí, exactamente. Tal vez la intención o es obviamente la que comentaba, ¿no? Pero también dentro de ese juego de interpretaciones de las canciones, de palabras. Sí, también se puede interpretar, ¿no? Al tema de él le suele dar luego interpretaciones también a las letras una vez que ya las ha escrito. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues mira, es muy buena perspectiva. Nosotros teníamos Lec y yo como hemos ido analizándola bastante, en el último párrafo teníamos una duda, ¿no?, en una traducción ahí de una frase que dice: a veces cuando el vidrio pintado se rompe y tú eres lo único que importa, pero no puedo verte a través de las lágrimas, ¿no? Intentábamos buscar una explicación. Lec, interprétala tu parte. Estoy de acuerdo que es más correcta la de Mariajo, ¿vale? Pero yo voy a comentar. Dila. A mí me interesa la tuya. Me ha gustado, coincido plenamente con ella. Pero bueno, quizás volviendo un poquito a la inocencia, a la figura ausente de su madre durante toda su juventud, yo lo que sí me imagino, y es cuando los últimos versos, que cuando habla de Sometimes, es que a través de ese vidrio yo me puedo imaginar pues a Bono, a un joven Bono en su habitación, en Cedarwood Road, mirando a través de la ventana y sintiéndose que ahí dentro está su refugio, que ahí es donde se puede encontrar, y todo lo que está fuera, digamos, es amenazante. Y no tiene una figura muy importante en su vida, que es su madre. Por eso dice que sus lágrimas no son suficientes para poder llegar. Que aunque en este caso pues que esté llorando, se encuentre triste, no tiene manera de alcanzarla, ¿no? Digamos que lo unimos un poquito ya a la inocencia con Iris. Pero ya te digo, es una interpretación y quizás lo que os va a comentar bueno, Mariajo ahora, ya digo, coincide plenamente con ella. Voy a intentar darle otra vuelta. Y ya para terminar. Pensaba en siempre sabemos de su problema utilizando, utiliza gafas de sol porque tiene un problema de glaucoma, pero lo hemos visto todos en directo quitarse las gafas de sol para desnudarse textualmente, ¿no? Entonces, pensando en un vidrio pintado que se rompe, ¿no?, que se quita, y tú eres lo único que importa, tú eres lo único que importa es el mismo, ¿vale? Es la persona, es mostrada frágil y desnuda tal y como es, ¿no? No sé. Son muy interpretaciones, bien. Podemos interpretarla más todavía. Sí, y podremos estar hablando una hora perfectamente, pero ya se nos acaba el tiempo. Y si os parece, vamos a escuchar, María José, haz tú la presentación. Ay, sí, le vamos a dar mil gracias a Portoles por el cariño que le pone y ha hecho esta versión que vamos a escuchar ahora de Little Things, maravillosa. Un abrazo para él. De Vicente de Spyplane. Exactamente, Vicente Portoles de Spyplane. Un besito para todos chao. Y para él. Muchas muy gracias, bien. Chicos. Todos. Os queremos, chao. Un abrazo a los dos. Hasta la próxima. Chao. The nag of you was sore, a lie had been turned on. You walked out in the world like you belong there. As easy as a breeze, its heart was yours to please. Is it only me who sees there's something wrong there? Oh, no, la, la. Not a ghost now, I can see you, you need to see me. It's the little things that give you away, the words you cannot say, your big mouth in the way. It's the little things, tears are betrayed, as the hunted I become the prey. It's the little things that give you away. Sometimes I can't believe my existence. See myself from a distance. Can't get back inside. Sometimes I wake up 4 in the morning, not the darkness is one, and it covers me in fear. Sometimes the end is not coming, it's not coming, the end is here. Sometimes, the end is here. Sometimes. Y bueno, vamos rápidos ya con Everything You Know Is Wrong, porque se nos acaba el tiempo. Comentar la pregunta de la semana pasada, que era el nombre del coro de chicas que aparecen en la grabación del disco War, concretamente la canción Red Light. Hemos recibido muchas respuestas. La respuesta correcta es las Coconuts, que era el coro que iba con Kid Kroll y que, bueno, coincidieron en Dublín en los días que estaba U2 en los estudios de Windmill Lane y aprovecharon para decir: oye, ¿queréis hacer los coros para una canción? Y bueno, grabaron Red Light, que la vamos a seguir escuchando de fondo. Mientras, vamos a escuchar cómo eran los coros, para que seguro que os acordáis de esta canción, de Red Light. Ahí tenemos a las chicas de las Coconuts. Y bueno, el más rápido en contestar esta semana ha sido Coque Menéndez, luego Carlos Vidal, y luego con un punto, o sea, 3 Coque, 2 Carlos, y luego el resto: Cristóbal de Santiago, Ana García Navascués, José Vicente Lamberto, Carlos Vidal, Josep María Azcón y José Perales, pues un punto. La clasificación general queda encabezada por Coque Menéndez con 26, Carlos Vidal 25, Josep María Azcón 21, Cristóbal de Santiago 20, Ana García Navascués 16, María José Lorenzo 6, José Vicente Lamberto 5, José Perales 3, Sergio Balaguer, Marta Loma, José Julián Plaza Navarro, en fin, el resto de gente ya pues con menos puntos. Ahí tenemos 5 personas que están ahí luchando en una franja de 7-8 puntos, y bueno, veremos qué ocurre en las próximas semanas. Está muy igualado, parece la liga esto. La pregunta para la semana que viene. Venga, va. ¿Qué animal aparece o tiene relación directa con la gira Love Town? Repito, ¿qué animal aparece o tiene relación directa con la gira Love Town de U2? Y con esto, por ya, nos despedimos. Recordemos el correo electrónico u2valenciatv@gmail.com. Y nada, nos despedimos esta semana que viene. Muchas gracias, Jorge, por estar ahí al control. Muy bien, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.